Solo una palabra se hubiera llevado el dolor. Con el beso amargo de aquel licor hubiera bastado mi amor. Solo una mentira se viene conmigo a pasear. Sentirme querida en aquel abrazo en el mar, con el vestido azul que un día conociste. Me marcho sin saber si me besaste antes de irte. Te di mi corazón y tú lo regalaste. Te di todo el amor que pude darte y me robaste. He rasgado mi vestido con una copa de vino. Hoy tu amor corta como el cristal. En el cielo hay playas donde ves la vida pasar. Este